Elecciones Eslovaquia. Más de 4 millones de eslovacos han sido llamados a las urnas este sábado para designar al sucesor de Iván Gašparović. 14 candidatos aspiran a ocupar la jefatura de Estado. Robert Fico, actual primer ministro socialdemócrata, es el gran favorito, pese al temor que suscita en muchos su victoria, ya que supondría la concentración del poder en manos de un solo partido. El SMER controla ya el Parlamento y el Gobierno. Políticamente estoy absolutamente desnudo, la gente sabe todo sobre mí, dónde vivo, qué coche conduzco o cuándo voy al aeropuerto. Pero la gente también sabe que trabajo duro y que a veces cometo errores, porque es lo que conlleva el trabajo, dice Fico. El empresario filántropo Andrej Kiska, que nunca ha militado en ningún partido político, es el mejor situado para medirse con Fico en una eventual segunda vuelta, el próximo 29 de marzo. La corrupción está creciendo en la sociedad y el pescado empieza a oler por la cabeza. En ninguno de los grandes casos de corrupción se ha llegado hasta el final, denuncia Kiska. El vencedor de los comicios tomará el testigo de Iván Gašparović en junio. El actual jefe de Estado agota su segundo y último mandato presidencial. Información tomada de Euronews, publicado a través de revista Escenarios 21 el 15 de marzo del 2014.